yo no sé lo que tuve antes de ti. Si algo tuve aquel tiempo, lo olvidé. Yo no sé tras de ti lo que tendré. ¿Qué reserva el futuro para mí? De lo que estoy seguro, bien lo sé, es que en este momento estás aquí, con lo poco o lo mucho que te di, y lo mucho o lo poco que te di. Y no quiero pensar en lo restante. No quiero remontarme a través del tiempo que hay detrás o que hay delante. Solo sé que te quiero, y eso es ahora mismo lo único importante, por encima del antes y el después. Quiero pensar en lo restante. No quiero remontarme a través del tiempo que hay detrás o que hay delante. Solo sé que te quiero, y eso es ahora mismo lo único importante, por encima del antes y el después. Por encima del antes y el después.